Se llama Betray My Heart, arreglos, el bajo de Pino Palladino, bajista de John Mayer también, y arreglos en las trompetas de Roy Hargrove, que es un jazzista bien importante, del álbum Black Messiah D'Angelo Mañanas X. Prepárate para el festival. Just in case de Morgan Wallen y Mañanas de la X. Alejandro, ¿qué va a pasar en noviembre? Viene Massive Attack. Ay, mira, te agradezco. Los pioneros del trip hop llegan a Bogotá el 5 de noviembre al Movistar Arena. ¿Qué vamos a hacer, Alejandro? Vamos a ir. No hay nada que hacer. Hay que visitar el Movistar Arena para ver a Robert Del Naya y compañía traer un show disruptivo y muy controversial, además, porque lo último que hicieron... ¿Cuál canción quieres ver en vivo? Hay muchas cosas que quiero ver de ellos, pero pues probablemente mi favorita es tiene que ser del Mezzanine, probablemente del Mezzanine. Me gustaría mucho ver Exchange, aunque no creo que la hagan en vivo, pero creo que van a ser de ahí, probablemente Inertia Creeps. Seguro Inertia Creeps. Alejandro. Sí, entonces claro. Es la mezcla. tippyjobscolombia.com. Vamos a seguir hablando de los discos más vendidos los de álbums. La década, los álbumes sí. Más vendidos de la década del 2000. Bueno, el siguiente álbum que fue con más ventas en una sola semana fue The Eminem Show con 1.322 millones. Y le sigue, increíblemente, 1989 de Taylor Swift, Taylor Versions, con 1.359 millones. Bad Blood, Taylor Swift y Kendrick Lamar en las mañanas de la X 103.9 FM. Hay cosas que no se olvidan fácil: el primer amor, la dirección de tu abuelita y la suavidad y cremosidad de Club Colombia Trigo, porque cuando algo es tan único, se queda. Club Colombia Trigo, suave y cremosa. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, vamos a hablar de Dua Lipa. Mira que ya le puedes hablar en español y ella bueno. Te va a contestar, van a tener una conversación fluida. Por fin. Dice el mito que la última entrevista que dio en inglés fue la tuya. Exacto. ¿Sí? Que ahora todo lo va a contestar en español. Pues resulta que se sacó. ¿Podemos escuchar la radio, por favor? Exacto. Gracias. Con este audio fue que se ganó el certificado de español, que son los certificados de educación secundaria en Reino Unido que obtienen a través de exámenes sobre distintas materias e idioma. Ella compartió una foto en Instagram con su profesora. Me acabo de graduar esta mañana de mi GCSE de español. Te quiero, la mejor profesora. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los requerimientos del Departamento de Educación de Reino Unido? Para sacarse este certificado, el alumno debe demostrar comprensión del lenguaje hablado y escrito, conocimientos de gramática y vocabulario y comunicarse eficazmente oralmente y por escrito. Estas habilidades se evalúan mediante 4 exámenes: comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura. Los estudiantes también deben tener familiaridad cultural y regional con los países hispanohablantes. Qué difícil que me parece a mí el español. Es bien jodido. Porque además, sí, porque además el español de España es muy distinto al español de Perú, de Argentina, de México, de Colombia, o sea, Si nosotros a veces tenemos problemas para entendernos entre latinoamericanos, el ahí, o sea, hay muchas cosas que pasan. Y no solamente eso, ella mostró también el libro de texto de preparación para el siguiente nivel, ella quiere seguir haciendo las cosas, así que tenemos una nueva graduada en el español, ya podemos hablar con ella de tú a tú. Aquí está Robin, ella ocupó el segundo lugar de las canciones más importantes del siglo XXI según la revista Rolling Stone. Esto es Dancing on My Own. Lola Young, que está peleando durísimo por sus derechos de esta canción con el productor, y ya se metió la disquera y dijo, vamos a pelear por esta vaina. Vamos por eso, yo no sé. Son las mañanas de la X103.9. Se murió Drew Strawson. Oh, sí, vi por ahí que Uribe DJ publicó un montón de afiches, todos muy famosos, ¿no? El de Back to the Future. Exactamente, porque si uno dice el nombre, dice, ¿quién? Pues ese afiche que usted vio de Star Wars, de la trilogía original de Indiana Jones, del Regreso al Futuro, también de Harry Potter, pues los hizo este señor, y falleció una de estas grandes leyendas. Esto lo hizo a los 78 años, el pasado 13 de octubre. Su carrera arrancó en 1978 de la mano de George Lucas, también de Steven Spielberg. Hizo cosas brutales que pasarán a la historia. Harry Potter y la Piedra Filosofal fue hecho por él. También los Goonies, Blade Runner, It, E.T., una cantidad de cosas. Muchas. Sí, un hombre talentosísimo, él los pintaba a mano. O sea, todo era un trabajo a mano. Era brutal lo que él hacía. Entonces, sí, se le debe muchísimo a lo que fue su obra, y pues que inspiró también a otros artistas a llegar a él, a otros actores. Así que sí, una gran pérdida, Alejo. Son mañanas de la X, al igual que nuestro invitado póstumo de hoy, Mr. D'Angelo, fallecido a los 51 años de edad después de una batalla contra el páncreas, con una colección de grandes canciones que deja atrás y un montón de mensajes bellos por parte de la comunidad artística, entre ellos Beyoncé Knowles, Lauryn Hill, Tyler, the Creator, Doja Cat también.